Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos, una semana más a este programa en el que tanto aprendemos y disfrutamos sobre educación infantil. Antes de nada, os queremos desear a todos que tengáis una feliz entrada y salida de año. Así que esperamos que estéis pasando unas buenas fiestas, unas buenas navidades. ¿Queréis saber qué vamos a tener en este programa de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de un tema peculiar. Aparentemente, seguro que muchos de vosotros podéis pensar que no hay ningún problema en esto, pero ¿qué debemos conocer de los niños zurdos? Sus problemas, soluciones, inconvenientes en el día a día, en el colegio, en la escuela, sobre todo en la etapa de infantil. Todo ello lo trataremos con José Eugenio Ortega Ruano, él es profesor de psicobiología en la Universidad Autónoma de Madrid y nos hablará de todo este asunto de los niños zurdos, lo poco atendidos que están por lo general en las escuelas y en los colegios. También contaremos con la psicóloga Celia Rodríguez, ya sabéis que podéis visitar una web que se llama Educa y Aprende, y nos va a hablar de la Navidad y la importancia de cómo debemos hacer esas cartas navideñas, qué tiempo debemos pasar con los más pequeños durante las Navidades. Así que todo ello lo haremos con Celia Rodríguez, psicóloga y también, que no lo he dicho antes, psicopedagoga. Y también contaremos, como cada semana, con los expertos que contestarán las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@guaece.org. Os recordamos que para escucharnos nos podéis descargar los programas y escuchar online de diversas formas, a través de iVoox, a través de iTunes. Os pedimos que nos dejéis valoraciones, que nos dejéis comentarios en los programas y así podremos llegar a mucha más gente. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Si entráis en guaece.org vais a encontrar nada más entrar en un apartado que pone programa de radio y ahí tenéis un listado de todos los programas que se han emitido hasta ahora. Así que lo dicho, os dejamos con este programa, El Rincón de la Educación Infantil número 92. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con José Eugenio Ortega hablando de niños zurdos. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIGUAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, guaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy en esta primera parte del Rincón de la Educación Infantil les vamos a hablar de un tema que probablemente muchos de ustedes no hayan reparado en ello, porque si son diestros y no tienen en su familia familiares directos que sean zurdos, pues probablemente no se hayan parado a pensar en los inconvenientes que puede tener un zurdo en el día a día, en el colegio y sobre todo en la etapa infantil. Y para tratar este asunto tenemos a José Eugenio Ortega Ruano, él es profesor de psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid, y vamos a hablar de los problemas que pueden tener, como digo, en el día a día la gente que es zurda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo es preguntarle a qué se debe que seamos unos zurdos y otros diestros. Pues posiblemente a factores de tipo genético o últimamente también se están investigando los factores epigenéticos. Pero vamos, una de las dos causas. Las explicaciones de tipo social o basadas en el aprendizaje no han encontrado mucho respaldo. Uh-huh. Y en nuestro cerebro, para una explicación sencilla, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona o qué ocurre en nuestro cerebro cuando somos zurdos o diestros? Pues en realidad es bastante compleja la explicación, porque no hay un cerebro de zurdo y un cerebro de diestro, sino que se presentan, por ejemplo, especializaciones diferentes. Obviamente el zurdo maneja la mano izquierda y por lo tanto activa la corteza motora, digamos las zonas motoras del hemisferio derecho, pero en el caso del lenguaje no suele ocurrir así. Los zurdos presentan el mismo tipo de especialización que los diestros para el lenguaje, en el hemisferio izquierdo, es decir, que no podríamos simplificar la respuesta diciendo pues el cerebro del zurdo es este y el del diestro este otro, sino que más bien hay una especialización. Y por lo tanto, por lo que nos comentaba al principio, hay una algo hereditario, ¿no?, en la zurdera. Sí, sí, eso se sabe, por ejemplo, que cuando el padre o la madre son zurdos, la probabilidad de que lo sea el hijo es de un 25%. Y cuando los dos progenitores son zurdos, es un 50%. Es decir, que hay una zurdera de tipo familiar, pero que no llega a ser una herencia mendeliana de esta completa, porque si no, si fuera un único gen que estuviera actuando ahí, normalmente pues habría que esperar que de dos progenitores diestros pues hubiera un porcentaje más alto de hijos zurdos. Pero sí se ve que hay una cierta herencia familiar. Otra cosa distinta es que como el número de zurdos en la población es relativamente bajo, eso hace que haya muchos niños zurdos. De hecho, la mayoría de los niños y niñas zurdas no tienen un progenitor zurdo. En la mayoría de las familias, el niño zurdo tiene el padre y la madre diestros, pero eso se debe sencillamente a las frecuencias de la población. Y precisamente de eso, ¿no?, que de una forma general, ¿qué porcentaje de la población es zurda? Los niños de ahora, en torno al 10%. Uh-huh. En los padres y sobre todo los abuelos, la gente de más edad es diferente, porque claro, en muchos casos se obligó al cambio de mano, y eso hace, por ejemplo, que entre personas mayores el porcentaje de gente que escribe con la izquierda sea mucho más bajo. Uh-huh. Por otro lado, ¿es cierto que terminan siendo los zurdos mucho más hábiles con las dos manos que los diestros? No y sí. Vamos a ver, no es cierto que sean más hábiles con la mano dominante. Es decir, el último término, el zurdo es igual de hábil que el diestro, con su mano dominante. El zurdo es igual de hábil con la mano izquierda, en términos generales, que el diestro con la mano derecha. Lo que ocurre es que el zurdo sí es más hábil con la mano derecha que lo que es el diestro con la mano izquierda. Es decir, que cuando hablamos de las manos dominantes no se suelen encontrar diferencias, pero cuando hablamos de la mano no dominante, el zurdo maneja mucho mejor la mano derecha que su mano no dominante, que lo que hace el diestro con su mano izquierda, por una razón obvia. A lo largo de su vida se ha encontrado en muchas situaciones en las cuales ha tenido que utilizar la mano derecha. Entonces, la respuesta, ya digo, si es para la mano dominante, no, pero si es para la mano no dominante, sí. Uh-huh. José Eugenio, ahora vamos a hablar pues de esos inconvenientes, ¿no?, con los que se encuentra una persona a lo largo de su vida, pero antes una curiosidad. Vemos deportistas, y creo que Rafael Nadal es uno de ellos, que son zurdos de mano pero diestros de pie. Esto es un dato curioso, ¿no?, pero ¿puede acarrear esto algún tipo de problema a la hora de aprendizaje? Pues no, porque para empezar, la lateralidad solo en algunas personas es totalmente homogénea, es decir, hay personas que son diestras de mano, de ojo, de pie, etcétera, de oído, pero luego hay muchas personas que tienen lateralidad cruzada, mucho más de lo que piensa la gente. Por ejemplo, el 25% de la población como mínimo tiene lateralidad cruzada mano-ojo. ¿Qué significa? que son diestros de mano y zurdos de ojo. Pero incluso la mayor parte de la gente no lo sabe y eso no le ha causado ningún problema. Y volviendo al ejemplo de Rafa Nadal o de los deportistas, para empezar, Rafa Nadal no es zurdo. Es diestro, es un diestro al que su tío le enseñó a jugar con la mano izquierda. Uh-huh. Cosa, un fenómeno que se ha dado varias veces en el deporte, porque de esa forma tiene una ventaja relativa sobre la mayoría de los tenistas que son diestros y están acostumbrados a jugar contra diestros. Entonces, Rafa Nadal es diestro, firma con la mano derecha, etcétera, y tal. Lo único es que su tío, Tony Nadal, le enseñó a jugar o le hizo que jugara con la mano izquierda. Y es solo zurdo para eso, para el tenis, por lo que he podido ver. Tampoco tengo un tratado directo con Rafa Nadal, pero vamos, por lo que cuentan en los periódicos y lo que cuenta en su historia, él no es zurdo. O sea, yo no diría que Rafa Nadal es zurdo para el tenis. Bueno, pues y evidentemente no le ha causado ningún prejuicio. Desde luego, más bien todo lo contrario. Perjuicio, perdón, me he equivocado. Si detectamos, ya entrándonos en lo que es la educación infantil, ¿no? Si detectamos que tenemos un hijo, una hija que es zurdo o zurda, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos facilitarle las cosas? Pues lo primero, no ponernos nerviosos, eso es lo primero. Y lo segundo, plantearnos cómo le vamos a ayudar. Entonces, si va a necesitar una ayuda, pues sencillamente por el hecho de que el mundo está hecho para los diestros, no nos engañemos. Entonces habrá que enseñarle y habrá que ayudarle, etcétera. Entonces, hay varias áreas en las cuales va a necesitar una cierta ayuda. Por ejemplo, las habilidades manuales. El niño zurdo no puede imitar directamente a una persona diestra. Entonces, a lo mejor hay que enseñarle en espejo, poniéndonos enfrente, en el caso de que sea una habilidad que se pueda enseñar así. Y entonces, por ejemplo, también habrá que buscarle algún tipo de material, como pueden ser las tijeras, evitar que esté cortando con tijeras de diestros, y esas tijeras se encuentran con facilidad, con cierta facilidad. Otra cuestión son otros útiles, como podría ser un sacapuntas. Yo siempre recomiendo un sacapuntas para zurdos, incluso la regla que tenga la numeración invertida para que trace la línea de derecha a izquierda. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, habría que revisar cómo escribe. No solo la calidad, sino más bien la posición, cómo se sienta, cómo pone el cuaderno, se inclina mucho la cabeza. Uno se encuentra niños, por ejemplo, que tienen la cabeza prácticamente tocando la mesa. Entonces, buscar una buena técnica de escritura y hacer entonces pues que se parezca en la escritura a un diestro, en el sentido de que no se tenga que inclinar, no tenga esos agarres tan forzados que nos encontramos a veces. Entonces, eso es responsabilidad, o digamos, tanto de la escuela como de la familia. Ahí deben trabajar, digamos, en conjunto, simultáneamente. ¿Y qué cuidados hay que tener concretamente en el caso de la escuela con pequeños zurdos cuando empiezan ya con la escritura? Yo recuerdo cuando iba al colegio, por ejemplo, pues normalmente veía mis compañeros si tenía alguno zurdo y siempre veía que la tinta, pues habían pasado el brazo, no se había secado y se había quedado como un pequeño borrón, no sé, pero sobre todo en los pequeños que empiezan a escribir, ¿qué cuidados en especial debemos tener? Pues hay que pensar desde el principio que, a diferencia del diestro, el zurdo se va a tapar a nada que haga, se va a tapar el renglón. No va a ver lo que escribe, y si pasa la mano por encima, pues, y es tinta, pues se va a manchar, etcétera. Entonces, la diferencia es que hay que ser mucho más cuidadosos en el caso de los zurdos, enseñándoles a agarrar bien, a poner bien el papel, etcétera. Y eso sí hay que hacerlo desde el principio, porque una vez que se van formando hábitos, son más difíciles de corregir. Entonces, no se puede esperar, por ejemplo, a los 7 años o a los 8 para que agarren bien el lápiz, etcétera. Por desgracia, los problemas de agarre del lápiz ya no son solo de los zurdos. Los problemas de agarre, de posición del papel, etcétera, están siendo cada vez más frecuentes. Es la pinza escritora clásica, la que hacíamos con los dos dedos, el pulgar y el índice, y el reposo en el pulgar, en el dedo medio, perdón, corazón, empieza a ser relativamente escasa entre muchos escolares. Entonces, yo diría que hay que cuidar mucho la gente de los zurdos y también de los diestros. Otro de los problemas suele ser los problemas de autonomía que tienen los padres a la hora de enseñar a sus hijos zurdos. ¿Qué consejo les podríamos dar, por ejemplo, a la hora de enseñarles atarse los cordones? En lugar de complicarse la vida, muchos seguro que prefieren poner velcro y se acabó el problema. Pero eso no es una solución, ¿no? Sí, no es una solución ni para los zurdos ni para los diestros. Es un parche, es una solución parcial, pero que luego pues se vuelve a encontrar el problema. Por ejemplo, si utilizamos el velcro, llegará un momento cuando, si es un niño que quiera jugar al fútbol, pues tendrá que aprender a atarse las botas. Es decir, que tarde o temprano nos va a salir. Entonces, lo que hay que hacer en las actividades, digamos, en la vida cotidiana, es buscar un método para enseñar aquellas cosas que son necesarias. Entonces, para empezar, no se puede esperar que la escuela enseñe todo. Entonces, hay algunas tareas que en las cuales las familias deben preocuparse, por ejemplo, como abrocharse los botones o atarse los zapatos, hacerse el nudo de los zapatos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, los cordones, lo que se recomienda es enseñar poniéndose enfrente, nunca al lado. Lo peor que puede hacer una familia, un padre, una madre, es intentar que el niño aprenda a atarse los cordones poniéndose a su lado y decir, pásalo por aquí, pásalo. No, hay que tomárselo con paciencia, sentarse enfrente y decirle, tú haz con esta mano, señalándole la izquierda, lo que yo hago con esta, con su derecha. El diestro hace con su derecha, empieza el nudo y que el niño vaya imitando todo esto con paciencia, con tranquilidad, que vaya imitando los movimientos, pero no los movimientos que ve enfrente. De manera que todo lo que haga una persona, el padre o la madre, lo hagan con la mano derecha, lo va a hacer el niño por imitación con la mano izquierda, porque es la que tiene enfrente, y así sucesivamente. Otras actividades pues no tienen un sesgo tan notorio, pues digamos, enseñarle para que vaya adquiriendo autonomía personal, pues a base de la práctica, y si vemos que le cuesta algo, pues ponernos en su lugar y decir, bueno, esto te lo voy a enseñar así o te lo voy a enseñar de otra manera, en función de cuál sea el tipo de actividad. Uh-huh. Bueno, como ya no tanto dirigido esto a los padres, sino más bien a los maestros, a los profesores, ¿cómo podemos ayudar a un niño o una niña en la escuela? Y yo recuerdo que cuando ya tengo una cierta edad, cuando iba al colegio, bueno, pues que tampoco había una especial atención en los zurdos y no les prestaban, pues eso, ni mucho menos atención. Se las tenían que apañar como podían. ¿Lo tienen actualmente los profesores y los maestros en cuenta en las escuelas, por lo general? Por lo general, no. Es decir, la situación no ha cambiado mucho respecto a lo que me comentas. Yo suelo decir que los zurdos en España han pasado de la represión a la indiferencia, en el sentido de que hace 50 años, por ejemplo, la escuela reprimía la zurdera, en el sentido de no permitía escribir con la mano izquierda, etcétera, etcétera. Ahora no se acepta que se escriba con la mano izquierda, pero no se ayuda a que se escriba con la mano izquierda. Es decir, lo habitual, lo que uno se encuentra en los colegios es que, bueno, pues ya aprenderá. A mí me han llegado a decir en un colegio que los niños zurdos se buscan muy bien la vida. ¿Para qué nos vamos a preocupar si ellos se saben buscar la vida? Si ese razonamiento lo aplicáramos a todos los niños, podríamos cerrar tranquilamente los colegios y que los niños se buscaran la vida por su cuenta, en su casa, etcétera. Es decir, existe una falta de atención en muchos colegios, hasta tal punto, por ejemplo, que cuando preguntas a una profesora cuántos alumnos zurdos tiene en clase, se tiene que poner a contarlo. No lo sabe automáticamente. O sea, no le sale una respuesta rápida. Eso lo que nos dice es que tampoco es un tema al que le haya prestado especial atención. Bueno, ya para terminar, José Eugenio Ortega, ¿es zurdo o diestro? Yo soy diestro. Diestro. Bueno, pues sí. Es admirable que alguien diestro pues se interese tanto por los zurdos, que como vemos, pues no siempre recibe la atención necesaria. José Eugenio Ortega, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Igualmente, ha sido un placer. Hasta luego entonces. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Dadas las fechas en las que nos encontramos, os vamos a hablar de algo relacionado con la Navidad. Y un día más damos la bienvenida a la psicóloga y psicopedagoga Celia Rodríguez, de la web Educa y Aprende, que está aquí con nosotros para hablarnos de este asunto tan interesante, seguro que para los padres. Celia, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Hola, encantada de estar con vosotros otro día. Bueno, hoy vamos a tratar los regalos de Navidad. Seguro que muchos padres se lo han preguntado, cómo gestionar esto, cómo hacer la carta, que también lo abordaremos en el siguiente programa. Lo primero de todo, Celia, ¿cuántos regalos debemos hacer a los niños? Bueno, pues claro, esta pregunta sí que es una pregunta muy común, porque claro, los niños pues se ven contagiados por toda esta epidemia de consumo navideño. Entonces es normal que quieran todo, ya que pues, los diferentes medios de comunicación pues les inundan con juguetes, con regalos, y al final, sin darnos cuenta, les estamos haciendo partícipes de este consumo y les estamos inculcando una necesidad de consumir para tener unas felices fiestas. Entonces, una imagen muy habitual es, pues, en la mayoría de los hogares, pues la del me lo pido, cada vez que pues los niños ven un catálogo de juguetes, ven anuncios en la tele, etc. Entonces, esta situación lo que hace es que al final pues las cartas de Papá Noel o de los Reyes Magos pues se conviertan muchas veces en extensas listas de deseos, pues muy, en la mayoría de los casos, pues sin mucho sentido y hasta exagerada. Entonces, llegados a este punto, pues sí que es cierto que los adultos, pues si tomamos un poco de conciencia de los excesos, y entonces nos podemos llegar a preguntar, por lo que dices tú, ¿cuántos regalos tenemos que hacer a los niños? ¿O dónde está el límite del exceso? Que luego, aparte de los regalos que pues en casa de los tíos, en casa de los abuelos, siempre tienen regalos como en todas partes. Entonces muchas veces es difícil poner un límite, ¿vale? Y lo que decíamos, mucho más cuando estos regalos de Navidad se reparten entre la casa del niño, la casa de los abuelos, la casa de los tíos, etcétera. Entonces, lo ideal, ¿vale?, sería hacer entre 4 o 5 regalos de Navidad, dependiendo del tipo de regalo, del precio de los mismos, ¿vale?, pero más o menos en torno a 4 o 5. Este número es un número adecuado, además nos permite mantenernos dentro pues del límite sin llegar al exceso, ¿vale? Entonces, favorece también la ilusión del niño por lo que recibe y ayuda a valorarlo. De todas formas, la regla más o menos para saber cuántos regalos hacer a los niños en Navidad puede ser encontrar un número de regalos que el niño pueda disfrutar. Este es el equilibrio, es decir, muchas veces les regalamos tantas cosas que vemos pues una imagen del niño abriendo regalos, un regalo tras otro, sin apenas valorarlos o sin apenas pasar tiempo con ellos. Entonces tenemos que pensarnos también un poco en eso, cuántos puede disfrutar el niño. Entonces, cuando este número de regalos sea mayor de lo que el niño pueda disfrutar, estará recibiendo un exceso de regalos. Celia, ¿qué ocurre si hacemos demasiados regalos? Pues un poco en la misma línea, pues sí que es cierto pues lo que os decía, que todos los niños esperan pues con mucha ilusión pues, la llegada de las Navidades y para recibir muchos regalos, sobre todo en casi todos los hogares, que os decía, la mañana de Navidad y la mañana de Reyes, pues se repite una misma escena, pues muchos paquetes, como un bonito envoltorio, y los niños pues entusiasmados, abriendo un paquete tras otro, rompiendo envoltorios, vamos, a veces con una rapidez asombrosa, y pasando al siguiente paquete, pues casi sin fijarse en el regalo. Yo creo que esto lo hemos visto todos, ¿vale? Entonces, los niños, como os decía, se ven contagiados por esta epidemia de consumo navideña. Entonces, y pues la mayoría de las veces se piden más regalos de los que realmente quieren o necesitan, y también reciben más. Entonces, la mayoría de los niños reciben más regalos de los que necesitan y de los que realmente quieren, que es lo que vamos diciendo. Entonces, la consecuencia de esto es que no valoran lo que reciben, que están sobreestimulados, no desarrollan la creatividad, no aprenden a valorar, no aprenden a entender el verdadero significado del regalo. Además, cuando reciben muchos regalos, muchos juguetes, aparece lo que es el síndrome del juego inacabado. Pues es no terminan de jugar a una cosa y se pueden jugar con otra. Entonces, es lo que os decía, es importante pensar cuántos juguetes puede disfrutar. Si tienen más de los que pueden disfrutar, al final no van a disfrutar de ninguno y van a entrar en este bucle de no valorar lo que quieren. El problema no es que no lo valoren cuando son niños, el problema es que van a crecer con esa tendencia, van a desarrollarse maduros, van a desarrollarse con una personalidad insaciable, que siempre están insatisfechos, ¿vale? En su vida, con todo lo que reciban, como no saben valorar o no saben dedicar tiempo a eso que han recibido con ilusión, van a tener una tendencia a estar siempre insatisfechos. Fíjate, Celia, voy a contar una anécdota a todos los oyentes. Yo conozco a una persona que fue al cumpleaños de un futbolista célebre de un famoso club del Real Madrid, y cuando llegó al cumpleaños del hijo estuvo pensando a ver qué le llevaban, porque le habían invitado a comprar un pequeño detalle al niño, y le mostraron el regalo. Lo primero que hicieron fue hacerlo que lo dejase en una montaña de regalos, que luego fueron como 4 o 5 coches llenos de todos los regalos que le habían hecho. En este caso, al hilo de lo que nos comentabas, es complicado que un niño valore eso y crezca en ese ambiente, ¿no? Efectivamente, cuando tienen más de lo que necesitan, no aprenden a valorarlo, efectivamente. Lo ven como algo, pues, como que es su derecho recibir esos regalos, pero no aprenden a valorarlo. Bueno, y la segunda parte es no solo el número de regalos, sino qué tipo de regalos debemos hacerle a los niños. Claro, eso es otro tema también muy importante, ya que, vamos, yo creo que esta tradición de los regalos en Navidad al final se convierte en un quebradero de cabeza, pues, para muchas familias. No solo ya el estrés navideño que supone todo, sino por el esfuerzo que supone, pues, comprar el regalo correcto. Muchas veces decimos qué regalemos, qué juguete compramos, y en vez de juguetes compramos otro tipo de cosas. Entonces, por un lado, sí que es cierto que conviene invertir y elegir bien, pues, para entregar un regalo que guste y que resulte útil. Pero por otro lado, también tenemos que contenernos para evitar el exceso de regalos, que es lo que veníamos hablando antes. Entonces, antes de nada, el mejor regalo que podemos dar a nuestros niños es nuestro tiempo, ¿vale? Entonces, eso es lo que más necesitan, la compañía de los seres queridos, jugar con ellos, descubrir experiencias, ¿vale? Que también podemos aprovechar, pues, las vacaciones, y que todos tengamos un poquito más de tiempo para jugar con ellos y para dedicarles tiempo. Al final, vamos, yo os digo también, si todos recordamos cuando éramos pequeños y recordamos nuestras Navidades, más que los juguetes en sí, seguramente recordemos, pues, todo este tipo de momentos asociados a esas cosas diferentes que hacíamos, a ese tiempo que teníamos en familia, ¿vale? Entonces, quería señalar también eso, que no debemos olvidarlo. Y luego, en cuanto a los juguetes o los regalos, pues, claro, los juguetes en exceso son malos, pero los juguetes sí que cumplen una función para el desarrollo de los niños. O sea, los niños aprenden jugando y se desarrollan jugando, es lo natural en ellos. Entonces, el juguete es la herramienta para el juego, y a través del juego y a través del juguete como herramienta, los niños van a aprender y se van a desarrollar. Entonces, escoger los juguetes, debemos tener en cuenta este valor para impulsar el desarrollo, ¿vale? Que muchas veces a lo mejor cogemos el juguete más atractivo, pero quizá no el que más favorezca este desarrollo. Entonces, sí que es cierto que hay que tener en cuenta los gustos de los niños, pero también sus necesidades reales. Es decir, podemos involucrar a los niños, es decir, escuchar a sus elecciones, sus gustos, sus intereses, pero al final somos los adultos los que, pues, desde nuestro propio criterio tenemos que elegir el regalo. Entonces, en todo caso, sí que es cierto que es importante que al menos, pues, entre los regalos haya alguno de los que el niño pide, ¿vale? Eso también es importante. Pero luego también tenemos que tener en cuenta, pues, que los juguetes tienen que estar adaptados a las características del niño. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta la edad y el nivel de desarrollo. Pues, a veces, aunque el niño quiera otro tipo de juguetes, a lo mejor por edad no es lo más recomendable para él, sus características, sus necesidades. Los juguetes, siempre es más recomendable, pues, unos juguetes que supongan actividad, que supongan experimentación, que les ayuden a aprender algo, más que ahora está muy de moda, pues, regalar juguetes electrónicos, regalar, pues, todo este tipo de cosas. Y a lo mejor con ese tipo de juguetes el problema es que les viene todo hecho, ellos no tienen que explorar, no tienen que hacer nada. Entonces, sí que es bueno también un poco buscar también estas otras alternativas, ¿vale? Y pues juguetes que ellos tengan que hacer, que tengan que imaginar, que tengan que crear, pues todo lo que sean, pues es que claro, depende de la edad, porque claro, pero todo lo que sean juguetes de construcción, todo lo que sean libros, algún juguete de estos también debería estar en la lista de regalos. Y luego también un tema delicado, pero muy importante, tanto por un lado como por el otro. ¿Cómo explicarles? Pues que sus reyes, su Papá Noel, son más caros o menos que los de sus amigos. ¿Por qué unos tienen peores regalos que otros? Ya no peores, sino más caros o más baratos, ¿no? Claro, este tema es un poco también uno de los temas complicados. Pues bueno, lo importante, como con todo en general con los niños, es tratar la situación con naturalidad, ¿vale? Entonces, en vez de intentar inventarnos películas o contarles cualquier cosa, lo más importante es tratarlo con la máxima naturalidad posible. Entonces, no hay que esconder situaciones, ni hay que ocultarlo, entonces debemos explicarles un poco pues eso, que lo importante de los regalos no es el precio que tengan, sino pues la intención de quien nos ha regalado, la intención de los Reyes Magos, Papá Noel o de la persona que nos lo haya regalado. También les podemos explicar pues que a veces pues que la crisis también puede afectar a los regalos de Navidad, o sea, no hay que esconderles, pues digo, situaciones, sino tratarlo todo con naturalidad. Entonces, no es tampoco, no se trata de darles más explicaciones las necesarias, a veces pues también caemos en el exceso, o sea, ni quedarnos cortos ni caer en el exceso, sino pues a lo mejor simplemente si nos adaptamos a la edad de cada niño, pues les podemos explicar un poco para que comprendan un poco todo esto. Otro consejo también para explicarles es pues fortalecer a lo mejor más que el valor del regalo por su precio que os decía, sino el valor del regalo, pues el ritual de la Navidad, por el factor sorpresa, ¿vale? Entonces, no podemos regalar todo lo que quisiéramos y tampoco debemos, que es lo que venimos diciendo. Entonces, seguimos teniendo pues un poder, pues el poder de la tradición, el poder de la emoción de recibir el regalo, entonces podemos dar a ese momento pues la importancia, pues eso que se merece. Entonces, si jugamos con la ilusión pues de abrir los regalos en el árbol y todo eso, ¿sabes? Sin que el niño no sepa qué regalo es, porque muchas veces ya saben de antemano lo que les va a regalar. Entonces, yo creo que quizás es mucho más importante la ilusión, ¿vale? Pues como decía, vamos, yo no leí que el envoltorio es tan importante como el juguete, ¿sabes? Mantener esa ilusión, esa tradición, ¿vale? Todo eso es quizás más importante que el juguete en sí, y eso nos puede alejar también un poco de las comparaciones. Este juguete es más caro que el otro, ¿vale? Bueno, pues si queréis más información sobre este y otros muchos asuntos, lo vais a poder encontrar en la web Educa y Aprende, web que tiene, donde tiene muchos artículos escritos. Celia Rodríguez, ella es psicóloga y psicopedagoga, y hoy hemos estado hablando de los regalos de Navidad. Celia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos la próxima semana para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a vosotros, un placer, como siempre. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más es el momento de dar la bienvenida a uno de nuestros expertos, a Rafael Sanz, que va a contestar todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Rafael Sanz, bienvenido aquí con nosotros, como siempre, al Rincón de la Educación Infantil. Hola, ¿qué hay, David? Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy nuestros escuchas. Bueno, pues la primera de todas las preguntas nos la envían desde México, nada más y nada menos, al que un país que queremos mucho. Rafael, tanto yo también como todos los integrantes de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, una vinculación muy especial con este país. Y desde ahí nos escribe un matrimonio llamado Amalia y Fernando y nos dice lo siguiente.